Me gusta respirar, inhalar fuerte el viento cuando me viene de frente. Amo exhalar, cuando me quedo sin aire de las carcajadas vitales que me da respirar. Cojo aire, cojo brisa y un soplo tan fuerte que la vida se detiene. Y claro, me da por reír. Y cuando respiro río, y cuando río bailo, y cuando bailo vivo. Y si vivo, lo hago de una forma magistral, cogiendo oxígeno de las corrientes que me zarandean y solo y solamente me hacen ulular. Me convierto en un ciclón aunque no sepa en realidad ni por dónde me da el aire. Y resoplo y río más fuerte, porque así vivo yo, jadeando vida. Martilleando la brisa, por Mistral del Norte. Al toque, Lucía Fernández. Empezamos este noveno canto de la tripulación con una poesía recitada sobre música en vivo gracias a Lucía Fernández, más conocida como Fulanita Letal, una de nuestras nuevas colaboradoras y miembro junto a Zaira Galindo de Las Malamen, banda que próximamente vendrá a presentar su nuevo trabajo musical aquí, a este programa. Ya ves que el canto de la tripulación se está transformando en un punto de encuentro donde poesía y literatura se dan la mano con la música y la interpretación. Tú también puedes unirte escribiéndonos a nuestro correo elcantodelatripulacion@riseup.net. Volvemos a nuestro formato habitual, aunque esta vez con más radioficción y menos relatos y poesías. Comenzamos, pues, esta nueva entrega, como es menester en este humilde programa, con Mansilla y los espías. Concentraos, controlaos, concentraos, controlaos. En el centro de la escena surge el caos, el rey del descontrol. El troglodita loco a botellazos contra las fanáticas hordas del control, de la ley, la sensatez, la norma y del progreso, que en el puto nombre de la razón nos inyectan sin piedad, sobredosis de mesura, overdosis de cordura y reflexión hasta la médula. Nos ceban sin misericordia con filetes crudos de pensamiento racional. Así lo dice la regla. Y aquí estamos, en el gran festín de los prudentes seres cuerdos, razonables, superiores y científicos. Y aquí estamos, sensatos hasta para ser sensatos. Sensatez, querido amigo, y control grecorromano. Hay que estar presentables para recibir al loco. Presentables, racionales, deductivos, inductivos, agradables, controlados, simpáticos, sensatos, sonrientes, pulcros, puntuales, bien vestidos, lógicos, serenos, sobrios. Súbditos de la poderosa orden lógica de la mente humana, la poderosa alucinógena lógica drogada deductiva razón. Thank you. ando ciego, camarada. Yo soy objetivo y usted subjetivo. Yo soy objetivo y usted subjetivo. Así lo dice la regla. Yo soy la regla, yo soy el análisis, yo soy el diagnóstico y la receta, yo soy el barbitúrico, yo soy la droga que aplaca al loco, clama el loco, yo soy lo que es, lo que decimos, lo que creemos, el mundo que nos describimos, el mundo que nos inventamos, el mundo donde nos consolamos, el mundo en el que creemos, yo soy lo que me digo que soy. Dijo el loco, clama el loco, todos locos, por inercia, por contagio, por obligación, por casualidad. Se impone la regla, la ley lógica del loco sensato hasta para ser sensato. Si no te la crees, te vuelves loco. Yo estoy cuerdo y usted no. Los cojones, cuerdo. Yo no alucino, ¿qué será lo que digo? ¿Alucinas, men? Te tengo envidia, tío. Yo sé lo que veo y usted no. Yo sé lo que veo y usted tampoco. Yo soy objetivo y usted subjetivo. Yo soy objetivo y usted En cualquier momento del día, después de comerte unas croquetas de tu madre o de tu tía, ponte el canto de la tripulación. Evitará que te atropelle un camión. No, es broma. En cualquier momento puedes entrar en coma. Mucha más razón para escuchar ahora mismo el canto de la tripulación. De repente, Internet no existe. De repente, Internet no existe y se has fumado el porno. Tienes que follar con alguien, tienes que quedar, tienes que tocarle y te toca. De repente, Internet no existe y tienes que salir a la calle a hacer la compra. Nadie te la lleva a casa. De repente, no existe Internet y tienes que hablar con la gente. En el ascensor, por teléfono, en el metro, en tu casa. De repente, no existe Internet y no puedes ver series. Tienes que hacer otros planes. ¿Qué planes si no existe Internet? De repente, no existe Internet y tienes que comprar el periódico para enterarte de algo. La televisión y la fibra óptica tampoco responden. De repente no existe internet y no sabes nada de nadie. Tienes que tocar puertas y explorar cada rincón de tu pueblo o ciudad para encontrar a alguien. De repente internet no existe y no puedes escuchar música. Tienes que desempolvar el radiocasete y oír al vecino cantando en la ducha. Tienes que ir a conciertos y prestar atención. De repente no existe internet y tienes que escuchar a los demás. Estás sumido en la perplejidad. Internet no existe y pierdes la pista de tu ex. Es el acabose. De repente no hay red donde dejarte caer. De repente internet ya no está y no sabes dónde colgar las fotos de tus hijos. No sabes cómo mostrar al mundo lo feliz que eres. De repente internet no existe y nadie está leyendo esto. No existe. No vas a poder exigir la lucha contra la pobreza en el mismo lugar donde enseñas lo que comes en restaurantes y donde pasas las vacaciones. No va a merecer tanto la pena el pastón del viaje a Nueva York. De repente internet no existe y todo es una mierda. Tienes que pasear por la acera y relacionarte. Tienes que ver personas y hacerte el simpático. Hay que tocar libros y revistas. Internet se volatilizó y ya no es fotógrafo, ni crítico de cine, ni comentarista político. Nada de jugar con los filtros de Instagram. Internet te ha jodido el día porque no está y no puedes ocultar tu torpeza social. Eres mortal, tío. De repente no existe Internet, no. Y agoniza tu visión del mundo. Internet se ha ido al carajo y te ha dejado huérfano de todo. Sientes que nada es lo que era ni lo que será. No te puedes gruñir. ¿Cómo puedes espiar a los demás? No hay lugar para contar tus hazañas y preocupaciones buscando la aprobación del personal. Internet no existe. Y los cotillas languidecen, los chivates palidecen, los pedófilos se entristecen, los troles maullan y los plastas se convierten en psicópatas. ¿Cómo vas a saber si esta o aquella relación es complicada, farsa o modelo a seguir? ¿Y la tuya? De repente, no existe. De repente internet no existe y no sabes qué hacer con tus ratos de ocio. Ignoras cómo solucionar los problemas domésticos, la burocracia y dónde hallar el pan de cada día. Imposible promocionar tu trabajo o buscarlo. Te quedaste sin altavoz. ¡Socorro! No puedes emborracharte de imágenes. No puedes inspirarte en los demás. Tienes mono de Badoo, ¿eh? Tienes mono de eso. De repente Internet no existe y te vas a la cama. No queda otra. De repente Internet no existe y tú tampoco. Nosotros tampoco. Internet no existe. De usted no es una persona normal. Por Borja Crespo. El canto de la tripulación. A menudo me acuerdo de ti. Cuando vomitábamos en mi jardín y me ofrecías besos virtuales, y yo te decía que quería besos reales, que me toquen, que me mojen tus cálidos labios, que me besen y besarlos. Me susurrabas al oído, atrévete a soñar un sueño virtual. En tu cama te atará, te golpeará sin cesar. En un alucinante viaje te introducirá. Absurdas aventuras obtendrás. En un charco de placer despertarás. Atrévete a soñar un sueño virtual. Atrévete a soñar un sueño virtual. Es una hazaña inusual. Con los sincronismos de la irrealidad, abriendo a la red en canal. Atrévete a soñar un sueño virtual. Atrévete a soñar un sueño virtual. Atrévete a soñar un sueño virtual. Virtual. Virtual. Antes de oír gilipolleces en el metro, ponte el canto de la tripulación y vete tan contento. Ahora son más prudentes. Sus perfiles existen. Hablamos de personas reales que actúan a cara descubierta. Puede averiguarse quiénes son bastante rápido. No hay un perfil tipo. Están los chicos vírgenes y los feos que cabría esperar, pero también muchos padres de familia, señores mayores. Todas las categorías socioprofesionales están representadas. Viven en la ciudad o en el campo. Son casi analfabetos o profesores universitarios. Saben que nunca hay represalias. Hacen lo que les da la gana en Internet. Aún está por llegar el masculinista que pida ser hospitalizado por el acoso de las feministas. Si reciben una carta injuriosa, se pasan meses quejándose. Cuando se trata de atacar en grupo, son la naranja mecánica. Pero si alguna de nosotras se atreve a responderles, son pulgarcito. No soportan la menor contrariedad y defienden su territorio. El único contenido que están dispuestos a encontrar en Internet es el que vaya en su misma línea. No soportan que les lleven la contraria. Sin embargo, nosotras somos bastante magnánimas. A los hombres no los abortaremos, no los privaremos de educación, no los quemaremos en una pira, no los asesinaremos en la calle, no los asesinaremos mientras hacen jogging, no los asesinaremos en el bosque, no los asesinaremos en nuestras casas, no haremos que se avergüencen por haber nacido de su sexo, no los mataremos de hambre, no los violaremos, no los toquetearemos por debajo de la mesa. No los denigraremos porque deseen tener sexo. No los vetaremos en el espacio público. No les excluiremos de los círculos de poder. No los mutilaremos. No los prohibiremos vestirse como les parezca. No los obligaremos a dar a luz. No los culparemos cuando tienen una afición que los aleja del hogar. No los declararemos locos por no ser buenos esposos. No confiscaremos su sexualidad. No vigilaremos sus pasos y sus declaraciones como si nos pertenecieran. No exigiremos no verles el cabello. No trataremos ignominiosamente a los que desobedecen. Cuando decimos igualdad, no hablamos de esa igualdad. De lo contrario, estaríamos bien situadas para comprender la rabia que suscitan nuestros deseos. Pero ellos son tan frágiles y están acostumbrados a defenderse. El poder minusculista blanco tiene sus estrategias de resistencia. Y me doy cuenta de que ya no me dan miedo. Es una epifanía escandalosa. Los leo, les han dicho que escriban y ellos escriben. Su único poder está en la manada. Tomados uno por uno, sus mensajes son burdos, tontos, repetitivos. Me pongo a leer atentamente. En referencia al tipo que se puso en contacto con la madre, leo 100 veces. El tío que hizo este es un genio. Y otras 100 veces. Necesitan que las pongan en su sitio. Y otras 100 veces. Te violaría y eso que eres infollable, puto adefesio feminista. Y entonces me dan lástima. Miseria. Son la miseria personificada, la pobreza, la mediocridad. Y además lo reivindican. Tienen un imaginario estéril. Pura simulación grotesca de la alegría y la amistad, de la solidaridad, pero ante todo, es la expresión de la más sórdida miseria. Necesita un correctivo, creen que pueden hacer lo que quieran respecto a que su madre le meta en cintura. Seguramente esta pija de mierda es una mantenida, ojalá le cierren el grifo y se haga puta. Eres un genio, tío, eres un genio. Mierda. Los milicianos de la masculinidad minúscula. Los minusculistas. No quiero vomitar, no tengo miedo, esto sí que es sufrimiento. Esta exposición del vacío, de la nada, de la pequeña fuerza anónima. El sufrimiento humano en estado puro. Ellos son conscientes, saben que no son nada, que no valen nada, que merecen morir como cucarachas. Están aterrorizados de ser lo que son. Saben que no sirven para nada y se arrastran en la oscuridad tropezando con las paredes. Un montoncito de mierda asquerosa. Y por primera vez veo claramente lo que están diciendo. Lo saben y eso los mata. Marta ha recitado un fragmento de Querido Capullo, de Brigitte Despentes. Tripulación. El canto de la tripulación. Te repetí que las palabras improntan y tú escupías te quiero como si fueran pipas. Imán. El colgado. Ya me lo dijo mi madre. Hijo, ¿qué le vamos a hacer? Si tú eres el imán, imán de indigentes, imán de alcohólicos, imán de drogadictos, imán de vagos, imán de locos, imán de raros. El imán del colgado, atracción fatal. Y yo le contestaba, sí, madre. Yo soy el imán. Todos a mí, Pardiez. Vengan todos a mí. En los veladores, en las calles, en las barras de los bares. Vengan a mí, Pardiez. Yo soy el imán. Imán de gente que te estrecha la mano y no suelta. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. La poderosa atracción de los desintegrados. La poderosa llamada de los desestructurados. El poderoso aullido del lobo solitario, alcohólico, vencido. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. Yo soy el imán. Dejad que los colgados se acerquen a mí. Ya me lo dijo mi madre. Imán de vagos, ¿qué le vamos a hacer? Si se me pegan los borrachos, cuéntame tu vida, estréchame la mano, pídeme también un euro, pídeme una caricia o un mendrugo. También los perros se me acercan, imán de leyendas. Amigo, ¿tienes 20 céntimos para un café? El gran lobo colgado, Adán expulsado del paraíso. 20 céntimos me faltan para un bocadillo. El último yonki, qué pelma. no se me despega, pero es el último yonki. No se va ni con agua caliente. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. Todos a mí, amigo, vengan amigo, todos amigo, a mí, par diez. Dame la mano, amigo. En los veladores, en las calles, amigo, en las barras de los bares. Dame la mano, vengan conmigo, amigo, par diez. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. Yo soy el imán, atracción fatal. Dejad que los colgados se acerquen a mí. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. Pepito el colgado ya no le pide nada a la vida. Lo que pide te lo pide a ti, un euro. Si pueden ser dos, mejor. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. La gitana del romero dice que el romero trae buena suerte, pero si no se lo compras morirás de algo malo. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. El hombre que se pone de rodillas te pide 20 céntimos para un café. Yo nunca le he visto tomando un café. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. El alemán que bebe Don Simón te hace reverencias tan exageradas que parece que te está tomando el pelo. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. El niño que tocaba en los tambores de detergente siempre decía lo mismo para despedirse. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. Si no me dais nada, zucan tu otra. Voy a recitar uno de Jaime Gil de Viedma, que no sé por qué hoy me acordé de él, y se titula Contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación y ya decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaceno, con tus manos lavadas a comer en mi plato y ensuciar la casa? Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieren cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético. Mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles a tientas. Cruzaremos el piso totalmente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble que es amarse a sí mismo. Contra Jaime Gil de Viedma, de Jaime Gil de Viedma. Locutado por Isla. Me gustaría hacer una aclaración de este poema, que no recuerdo de qué año es, pero intuyo que 70 o 80, que en los tiempos que corren, Jaime Gil de Viedma se llama puta a sí mismo y no para nada en los términos despectivos que lo suelen usar otras personas, pues Jaime Gil de Viedma era homosexual y un feminista declarado en esa época del franquismo y un luchador del feminismo. El canto de la tripulación. Aullan lobos esta noche, ven amor, hazlos callar, que he viajado tanto tiempo, que no tengo a dónde regresar. Cúbreme con tus ojos hasta que empiece a soñar. Cuéntame una mentira que rompa esta soledad. Hace frío en los hoteles y es más fácil recordar el calor que dan tus manos, el fuego al acariciar. Abriré una ventana, debe ser de día ahí. Le pediré a una estrella que mañana te hable de mí. Pensábamos que esta semana no nos daría la vida para ofrecerte un programa nuevo, pero nos alegramos de haberlo conseguido. Y a estas alturas te dejamos, como siempre, con la radioficción de la semana, como viene siendo costumbre, a cargo de nuestra compañera Marta Baonza Jerez. Esperamos que la disfrutes. Laura llevaba viviendo en una residencia 10 largos años, pero no tenía una noción clara del tiempo. Cuando la dejó su hermana allí, le prometió que solo permanecería en aquel centro un largo fin de semana, pero desde entonces no había vuelto a tener noticias suyas. Esa tarde lluviosa del mes de abril, Laura tenía apoyada la cabeza sobre el cristal de la ventana de su habitación. Había permanecido en la misma posición, sin apenas moverse, observando quién entraba y salía de la residencia desde la hora del almuerzo. El motivo no era otro que ver a la nueva anciana que ingresaba ese mismo día. La noticia le había llegado a través de Rebeca, la asistente social. Siempre que un nuevo residente llegaba al centro de mayores, ella era la primera en acercarse, intentando entablar una nueva amistad. Tras una larga espera, una mujer llegó acompañada de un joven que iba tras ella portando un par de maletas. A la mañana siguiente, al entrar en el comedor, vio a la nueva compañera sola en una mesa. Inmediatamente se acercó a ella, pidiéndole permiso para sentarse a su lado. Esta al principio se mostró algo desconfiada, pero finalmente le hizo un gesto con la mano para que tomara asiento. Bienvenida a la residencia. Me llamo Laura. Si necesita cualquier cosa, me conozco esto como la palma de mi mano. Muchas gracias. Yo soy Adela. Me ha causado todo muy buena impresión. Espero encontrarme aquí como en mi casa. Estuvieron en animada conversación y se pusieron al corriente de sus vidas. Laura le estuvo hablando del personal y las actividades del centro. Después empezó a contarle una historia que la mantuvo verdaderamente interesada durante varios días. Sitúes en los años 40, Adela. Plena posguerra en España y muchas familias pasándolo mal. María Rubiteico era la mayor de 8 hermanos y quiso el destino junto a su autoritario padre que empezara a trabajar en unos baños públicos para ayudar a la precaria economía familiar. Allí pasaba más de 10 horas diarias encerrada bajo la superficie. ¿La conoció? Por supuesto que sí, pero no me interrumpa o no sabré por dónde continuar. Mi memoria hace tiempo que empieza a jugarme malas pasadas. Como le iba diciendo, en aquella época María tenía 17 años. Era una brillante estudiante y tuvo que sacrificar su formación en detrimento de la supervivencia de su familia. Pobrecita, su padre debió de ser un hombre muy duro. No le quedó más remedio. En la posguerra todos tuvimos que prescindir de muchas cosas y apechugar con los tiempos que nos tocaron vivir. No quiero ni acordarme. En mi familia también sufrimos mucho. María tuvo un golpe de suerte. Una mañana ocurrió algo que hizo cambiar su vida de una manera radical. El potentado caballero Rafael Solera estaba paseando por una calle próxima al lugar donde ella trabajaba y escuchó surgiendo del interior de los baños una voz de mujer entonando una canción. Se detuvo en la parte superior de la escalinata, impresionado por la balada, antes de decidirse a bajar y comprobar quién era la mujer poseedora de esa prodigiosa voz. En el interior de los baños, vio a María afanada con un bote de lejía desinfectando los inodoros. Le preguntó por la persona que hacía escasos segundos estaba cantando. Rafael Solera era un apasionado del canto y quería darle la enhorabuena por sus grandes dotes musicales. A partir de ese día, fue un asiduo cliente y la intentó convencer para que perfeccionara su voz asistiendo al conservatorio. Pero ella no tenía interés en dedicarse al canto, rechazando sus consejos. Esta juventud no hace caso de nada. Se creen que lo saben todo. No se adelante en sus conclusiones. Poco a poco se fueron haciendo famosas sus esporádicas interpretaciones, congregándose cada vez más personas en la plaza donde estaban situados los baños, con la única intención de poder disfrutar de su fantástica voz. ¡Qué emocionante! Realmente lo era. María no se podía imaginar la magnitud que estaba alcanzando el simple hecho de cantar mientras hacía la limpieza de los baños. Rafael se ofreció a pagarle clases de canto y presentársela a un par de influyentes personas dentro del mundo de la lírica. Pero María era una joven muy testaruda y no consiguió persuadirla. Rafael, muy obstinado, se presentó en casa de sus padres deseando que sus progenitores fueran más condescendientes que ella. ¿Lo consiguió? Sus padres fueron muy amables con él, pero le dejaron muy claro que no podían permitirse el lujo de prescindir del sueldo de su hija. Qué pena. Pero claro, era una familia con pocos recursos. Rafael les aseguró que María podría ganar muchísimo dinero si se dedicaba profesionalmente al canto, pero su padre no confiaba en que su hija triunfara en ese difícil mundo. Después de mucho insistir, logró su objetivo, pero para ello tuvo que comprometerse a ingresarles durante todos los meses la mitad del sueldo de María y, por supuesto, financiarle las clases de canto. Tengo que ir un momentito al servicio. Dios mío, es la hora de la cena. Mañana continuaré contándole más cosas sobre María Rubiteiko. Se nos ha hecho demasiado tarde. Esa noche, Laura se tumbó en la cama bastante cansada. Últimamente no se encontraba demasiado bien y con la emoción de conocer a su nueva compañera, había olvidado echarse la siesta. Tenía 80 años y su maltrecho cuerpo ya empezaba a resentirse con el paso de los años. Sin embargo, se la vio sonreír en la oscuridad de la noche, satisfecha de poder transmitir la historia de María a otra compañera más. A la mañana siguiente, se dirigió al comedor muy temprano. Necesitaba ingerir algo de alimento antes de tomarse un analgésico. Sus huesos le dolían tremendamente y su maldito cerebro no le permitía olvidarse de ellos. Estuvo recluida en su habitación toda la mañana, haciendo sus ejercicios de gimnasia, organizando papeles y leyendo una novela, pero a las 2 de la tarde su estómago le recordó que estaba completamente vacío y cogió su bastón encaminándose hacia el comedor. Adela, al verla entrar, le hizo una señal para que se sentara junto a ella. ¿Dónde se ha metido? He estado toda la mañana buscándola. Tenía muchos papeles que ordenar y he estado en mi habitación. Mintió Laura, no queriendo reconocer que no se encontraba bien. Llamé a su puerta, pensando que estaría allí, pero no me contestó. No le habré oído. Si no le importa, seguiremos con la historia a la hora de la merienda. Necesito descansar después de comer. Laura se durmió profundamente. Imágenes de un gran escenario perfectamente iluminado, con el patio de butacas completo, fue lo primero que vieron sus ojos. Pocos minutos después, un señor ataviado con una elegante levita de color gris salió al escenario para dar paso a la primera actuación. El público emocionado se puso en pie cuando presentó a María Rubiteiko rompiendo en fuertes aplausos. Por la parte izquierda del escenario apareció ella muy sonriente, agradecida por la ovación tan cálida con que la habían acogido en esa fría ciudad de Centro Europa. El pianista pulsó las primeras teclas, creándose un silencio sepulcral en todo el teatro. María abrió la boca para comenzar a cantar su primera pieza, pero ningún sonido surgió de su garganta. Después de más de 5 minutos de desesperados intentos, el público aburrido se levantó de las butacas dispuesto a abandonar la sala. Ella, desolada, les hacía gestos con las manos, rogándoles que volvieran a sus asientos. El teatro se quedó vacío, escuchándose únicamente el sonido de su propio llanto. Laura se despertó angustiada con lágrimas en los ojos. Aunque hacía más de 10 años que esas imágenes se repetían en sus sueños, le hacían sentir una gran tristeza. Se levantó de la cama, se lavó la cara con agua fría para despejarse, se atusó sus grises cabellos, se calzó y salió de la habitación, queriéndose alejar de la pesadilla que acababa de tener. Al llegar al comedor, se sentó en una mesa cercana a la ventana. Pocos minutos después apareció Adela sentándose junto a ella. ¿Ha descansado suficiente? Sí, a mi edad no se necesita demasiado descanso. Bueno, ¿quiere que continúe contándole la historia? Por supuesto, me tiene intrigada. María dejó de trabajar en los baños públicos y comenzó sus clases de canto con una soprano totalmente consagrada y vieja amiga de Rafael. Trabajó intensamente, dando más de 10 horas diarias de clase y cuidándose meticulosamente la voz. En menos de 6 meses, Rafael le organizó su primera interpretación rodeada de grandes artistas en un conocido teatro de Madrid. Después de esa actuación, le siguieron muchas otras, teniendo que recorrer distintas ciudades de España e incluso de Europa. Cuando cumplió los 25 años, se casó con Rafael, Pasaban tantas temporadas juntos que cuando le pidió en matrimonio, María aceptó agradecida por todo lo que había hecho por ella. Como él vaticinó, ganó muchísimo dinero, pero sobre todo y lo más importante, el público le reconoció sus grandes dotes musicales. De repente, Laura se quedó callada mirando por la ventana con los ojos brillantes llenos de lágrimas. ¿Le ocurre algo? No, no es nada. Se me ha debido de meter una mota de polvo en el ojo. Laura siguió contándole sus innumerables actuaciones en los mejores teatros de Europa, los admiradores que había tenido por todo el mundo, los valiosísimos regalos con los que le habían obsequiado, las variopintas personas que había conocido. Durante 2 días más estuvo relatándole datos y anécdotas sobre la vida de María Rubiteiko, pero el final de la historia se lo reservó para el tercer día. Cuando Adela se despertó, subió la persiana de su habitación. Un cielo gris deseoso de descargar agua y relámpagos sobre la ciudad fue lo primero que divisaron sus ojos. Se aseó, se vistió y se dirigió al comedor ávida de conocer el final de la historia. Se sentó en una mesa próxima a la ventana, sabiendo que a su nueva amiga le agradaría ese lugar. Eran más de las 9:30 de la mañana y Laura no había aparecido a desayunar. Cansada de esperar, Adela se dirigió a su habitación, recordando que el día anterior le había comentado que se encontraba algo mareada. Llamó con los nudillos a la puerta y esperó a que la abriera, pero parecía que no había nadie en el interior porque no se oía ruido alguno. Volvió a llamar para cerciorarse de que no se encontraba en la habitación, pero un silencio sepulcral le garantizó que no estaba allí. Se asomó por las cristaleras del pasillo por si la veía paseando por el jardín, hecho que le pareció bastante improbable, ya que algunos truenos habían anunciado que la tormenta se cernía sobre el edificio. La buscó por toda la residencia, pero sin ningún éxito. Algo preocupada informó a la asistente social de su ausencia. «Qué extraño. Esta mañana no ha venido a darme los buenos días». Son más de las 10 de la mañana y ella es una de las residentes más madrugadoras. Anoche quedamos para desayunar juntas a primera hora de la mañana. Quizás esté enferma. Antes de despedirnos me comentó que no se encontraba bien. Voy a comprobarlo. Espérame en la sala de la televisión. Cinco minutos más tarde, Adela oyó un gran revuelo por los pasillos y salió a comprobar qué estaba sucediendo. Enseguida vio a Rebeca que se acercaba hacia ella con el rostro desencajado. Laura había fallecido. Al día siguiente, Adela logró enterarse del final de la historia gracias a Rebeca. Laura había sido una prestigiosa cantante de ópera conocida como María Rubiteiko. Su carrera fue muy intensa, pero bastante efímera, ya que Rafael, su marido, le exigía demasiadas horas de ensayo y múltiples actuaciones, llegando a tener serios problemas en sus cuerdas vocales y teniendo que dejar de cantar en el punto más álgido de su carrera. O sea, que la historia que me estaba contando era la de su propia vida. Efectivamente. Le encantaba contar la historia a todo el mundo, pero pocos conocíamos su secreto. Ingresó en la residencia después de morir su marido. Una de sus hermanas la dejó aquí, alegando que no podía hacerse cargo de ella. Pero a Laura la engañó diciéndole que solo permanecería aquí un largo fin de semana. Desde entonces, ningún miembro de su familia vino a visitarla, ni se interesó por ella. ¡Qué crueldad! ¿Qué pasó con su hermana? Era la amante de su marido, y entre los dos dilapidaron su fortuna sin el menor prejuicio. Imagino que por eso no quiso dar señales de vida. Siento haberla conocido tan tarde. Estoy convencida que hubiéramos llegado a ser grandes amigas. El cuerpo sin vida de Laura salió de la residencia pocas horas más tarde. Nadie fue a recoger sus escasos bienes y recuerdos. Adela ocupó su habitación con el beneplácito del director de la residencia. La mantuvo tal y como ella la dejó y tuvo la oportunidad de leer su diario y las novelas que le acompañaron en el transcurso de su vida. Gracias a Adela, la vida de esa pequeña soprano no se quedó en el olvido. Ella misma se encargó de ir transmitiéndosela a cada uno de los nuevos compañeros que ingresaban en la residencia, llegando a perdurar en las mentes de los numerosos ancianos que fueron terminando sus vidas en ese pequeño hogar situado en lo alto de la colina. Dicen los lugareños que en ocasiones se puede oír el tímido canto de una soprano cuando el viento sopla por la cara norte de la montaña. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Se van. Como migran las aves traviesas, como cae el otoño de a pronto, y se pasan los versos de estrofa con sutil alevosía. Se van a veces despacito, agarrándose a la vida, desfilando por el cuento con aprecio y moraleja. Y otras se marchan con aplomo, como caen las tejas viejas cuando llega la tormenta, sin previo aviso, con ruido sordo ante el desconcierto de los niños. Y luego, todo silencio. Hasta que llegan las campanadas y lo inundan todo de dolor, de duelo, de rito ancestro. Nunca se me dieron bien las despedidas, pero hoy haré una excepción. Iré por la escalera, buscaré por los caminos vacíos, resquicios de barro y cerámica, y trataré de cubrir el desnudo del techo para que no se escape el calor. Que afuera hace frío y mutan los cuerpos revestidos de recuerdos. Traed flores y juegos, no estéis tristes porque se van, pero queda su esencia adherida al pecho en lo más profundo, bajo piel, fascia y músculo. Queda la arruga hecha ternura, queda el abrazo en el parque, cuando caíste por primera vez y por segunda y por tercera, y te enseñaron cómo levantarte sola por si alguna vez no estaban cerca. Queda el puchero en el plato cuando llegabas cansada a fundirte en sabores de infancia. Y el olor del hogar a brasero en Nahuilla, a mesa en madera y sofá, a sueño a medio tarde contemplando la acuarela en Gotelé, el piano negro y los libros viejos. Queda susurro liviano, el cómeme algo más que te estás quedando muy delga, y el ponte algo más de ropa que te me va a enfriar. Quedan en ti sus poemas, como quedan en todos nosotros canciones bohemias, cuando marchan nuestros ancestros a bailar con las galaxias. Porque cada vez que jugamos a las películas y le damos voz a su historia y a las nuestras, compartidas en los brazos entre risa y regañina de quienes fueron pétalos sin espina y jardín de los encuentros, para nuestro niño despierto, reviva su alma en tu cuerpo como pedazo inseparable de tu yo hecho experiencia, vector de sus caricias, traspasando los aprecios a quienes tienes cerca, y en tu mirar sus pupilas, las de quienes supieron transmitirte que la vida se hace amando y el amar nunca se olvida. Se van, inevitablemente se van, y nos quedamos ovillo de lana, fábula en blanco y camino desierto, porque quienes nos criaron fueron nuestros abuelos, quienes nos consintieron, quienes besaron rodillas y sanas sanitas, si no cura hoy, curará mañanita, fueron nuestros abuelos, quienes todo lo nuestro es vuestro y quienes hicieron del beso en la frente un templo al que acudir a refugiarnos cuando llovían violencias por todos los costales del mundo y se nos hacía grande y nos sentíamos pequeñas, fueron nuestros abuelos. Fueron nuestros abuelos quienes esparcieron las semillas de nuestra mente inquieta y dieron rienda suelta a nuestros sueños para permitirnos ser quienes somos y guiñarnos cómplices en la vida y apretarnos con orgullo. Por esto, nunca fue una despedida, porque nunca se fueron. Somos nosotras y somos ellos, porque su alma se reconstruye cuando nos pienso, fuera de toda cronología impuesta. Y hoy no estamos de funeral, sino de cumpleaños. Por eso, mi regalo para tu abuelo es transformarlo en poesía inmortal, para que le ganen la partida al tiempo y broten de él todos los esbozos de universo. Se van de Zaira Galindo y al toque Lucía Fernández. Y nos vamos nosotros también, deseando que hayas llegado hasta aquí y que te haya gustado esta nueva entrega. Volveremos pronto con más propuestas y esperamos poder seguir manteniendo el nivel. Pero antes de irnos, te dejamos con un último tema de Mansilla que hemos descubierto hace poco. Qué gusto poder hacer este programa de radio para traerte, entre tantas voces valiosas, la de nuestro querido y añorado Fernando Mansilla. El poder y la soledad. When you're smiling. El poder. When you're smiling. Encender una simple y sencilla bombilla. The whole world's smiling with you. No tan simple, no tan sencilla. When you're lagging. El poder. Baby, when you're lagging. Tripular un bólido a 140 kilómetros por hora. The sun shining through. El poder. When you're crying. Sembrar los campos. You'll be good rain. Represar los ríos. So stop your singing. Hablar por teléfono. Be happy again. El poder de la especie alimenta la soledad del individuo. When you're smiling. Yo no entiendo el poder. When you're smiling. No sabría explicarte una bombilla. The whole world smiles with you. Pertenece a la especie. When you're lagging. La especie me la regala. Baby, when you're lagging. Me regala bombillas. The sun shining. Viajes al espacio. But when you're crying, vehículos veloces. You'll be good rain. Me regala el rayo láser. So stop your sending. Me envía a la luna. Be happy again. Señores, estoy solo en la luna. Y tras este apocalíptico final, ahora sí, nos vamos de verdad, como siempre, con el único Franco al que merece la pena respetar. Un saludo. Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali.